Generación Suicida, bienvenidas, bienvenidos otra vez aquí. Ya sabéis, para nosotros es un placer y ya sabéis que emitimos en directo todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock. Para nosotros es un placer, de verdad, y también, evidentemente, a través de Templaria. Templaria, esta emisión, esta web radio online en Uruguay. También podéis ahí escucharnos los sábados a partir de las 2 de la mañana. Y bueno, la verdad es que venimos hoy cargaditos. Por un lado tenemos una parte especial dedicada a nuestro querido Porco Bravo. Ya sabéis que nuestro Porco Bravo, y digo nuestro porque para mí lo siento y lo sé, y son muy, muy, muy míos. Sé que estaréis diciendo, madre mía, qué exagerado eres, ¿no? Pero es verdad. Para mí uno forma parte de la piara, Porco Bravo lo lleva muy, muy, muy, muy marcados a fuego, con lo cual teníamos que hablar de este nuevo disco que lo tenemos en nuestras manos y que la banda ha sacado por medio del crowdfunding. Y bueno, pues la verdad es que ha tenido bastante éxito y ha salido en formato vinilo, en formato CD. Ha habido también muchas recompensas para la gente que hemos participado en el crowdfunding y desde luego están ahora ya metidos en lo que es la promoción de la banda, de promoción del disco, perdón, y evidentemente conciertos que nos van a venir conciertos, así que bueno, van a tardar un poquito porque van a ser en el año 2022, en febrero, si no me equivoco, es el de Madrid. Luego diremos las fechas para que las tengáis ahí bien frescas, pero bueno, nosotros vamos a hacer una primera parte de este programa que se la vamos a dedicar a nuestros queridos Porco Bravo y a este disco Somos, que vienen bien frescos, vienen cargados con mucho, mucho rock and roll y desde luego lo vamos a disfrutar una barbaridad. Vamos a repasar un poco este disco, vamos a poner alguno de los temas para que lo escuchéis, para que lo disfrutéis y ya sabéis, Porco Bravo en vena. Luego, ya os lo digo, pues pronto, no tengo más o menos, no sé exactamente el día, pero bueno, pronto le vamos a tirar de la lengua a los porcos, así que les entrevistaremos. Me imagino que será al maestre porco Manu, cantante de voceras de Porco Bravo. Pero bueno, eso es otra historia. Hoy meteremos uno de los temas del nuevo disco para que lo escuchéis y para que lo disfrutéis. Y luego tenemos una segunda parte donde entrevistamos nada más y nada menos que al indio de Gruta 77, que nos va a hablar, que nos habló concretamente de este ciclo tan fantástico que hace dentro de Gruta 77, dentro de la programación de Gruta 77, que se llama Mujer 77, dedicado, pues evidentemente, como lo dice el título, a la mujer en el mundo del rock y sobre todo a la visibilidad. Y bueno, la verdad es que, sobre todo centrado en la mujer, cuando escuchéis la entrevista, yo creo que lo vais a entender fundamentalmente y lo vais a entender bien, pero bueno, es un ciclo que ha montado donde aparte de conciertos también tenemos la posibilidad de ver cine dirigido, realizado por mujeres, por una mujer concretamente, que luego ya la escucharéis la entrevista. Podemos ver teatro también realizado por mujeres. También tenemos la poesía, que es algo fundamental y que nunca falta en la programación y en la mente que tiene nuestro querido Juan Nieto Indio, Gruta 77, y evidentemente la fotografía también de manos femeninas. Todo esto en el ciclo Mujer 77. No voy a desvelar mucho porque luego escucharéis la entrevista y la verdad es que lo desgrana el indio completamente todo y yo creo que no debéis perderosla. Yo creo que os va a gustar la segunda parte también y desde luego si estáis en Madrid yo os aconsejo que no os perdáis este ciclo, y no solo el público femenino, el público masculino, como dice el mismo indio en la entrevista, tiene que enterarse de todo lo que hay, tiene que empapar todo ese trabajo que hay a nivel femenino y cómo las mujeres están luchando y están ahí al pie del cañón en todas las artes o en todas las ramas a nivel de cultura y arte que hay en todos los aspectos, ya sea poesía, cine, fotografía, teatro, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar y espero que os guste. Antes de empezar con el especial de Porco Bravo, donde vamos a repasar y vamos a poner algunos de los temas del nuevo disco, sí me gustaría comenzar con este tema de los Porco Bravo, que va a servir para comenzar y que tiene con la colaboración muy, muy, muy, muy especial de alguien que desde Asalta Mata Radio Rock y evidentemente todos los que vamos al rock le queremos, que es nuestro querido Bonnie, que interviene en este tema de los Porco Bravo. No tiene ni necesita presentación. Así que pinchamos este tema y ahora nos metemos con más rock and roll. Vamos a continuar después de escuchar este tema de Porco Bravo con la colaboración de nuestro querido Boni. Vamos a empezar a desgranar este fantástico último trabajo de Porco Bravo llamado Somos, que lo tengo en mis manos, no solamente en formato CD, en Digipack, sino también en formato vinilo. La verdad es que... ¿qué queréis que os diga? Que adoro a los porcos y a Salto Mata Radio Rock tengo muy claro que también, ¿verdad, Santi? Y toda la gente de Asalto Mata Radio Rock, ya que nos hemos apropiado de ese grito de guerra de los Porco Bravo, ese grow, pues lo hemos apropiado. Y tengo que reconocer que el culpable fui yo, que el que metí en la tribu de Asalto Mata Radio Rock, el conjunto de gente que estamos ahí metidos, pues metí esta costumbre de, mientras estamos charlando por WhatsApp con todo, pues tanto Santi de Asalto Mata Radio Rock, que está ahí con su programa, pues la verdad es que con pequeño Tarnasco, que estamos ahí hablando todos, y metemos ya el saludo con ese gro de los Porco Bravo, y que yo fui ahí el culpable. Pero bueno, vamos a comenzar, qué mejor que forma de empezar que con el primer tema de este disco, que además es el primer tema que ha salido como adelanto, y que sirvió para... para fomentar, para motivar y para encender la mecha al crowdfunding que la banda hizo. El tema, pues ya lo conocéis todas y todos. ¿Qué voy a decir? Se llama Al Despertar y colabora nada más y nada menos que nuestro querido Podri de los Ratchinger. ¿Qué queréis? La verdad es que este salió como tema de adelanto y como hemos dicho, como estaba comentando antes, pues la verdad es que ha salido para fomentar, para motivar, para pincharnos y para como prueba de lo que íbamos a tener. La verdad es que nos encontramos ante un disco que personalmente se hace muy corto, y es que no solamente por el corto minutaje, porque la verdad es que es un disco taca, taca, taca, taca, de hecho y entre ceja y ceja. La verdad es que no da tiempo para descansar, y la verdad es que se hace muy corto, no solamente como en el minutaje, sino porque los temas son directos y a la cabeza. Nos encontramos a los mejores Porco Bravo. Yo creo que la marca de Porco Bravo, y todas aquellas y aquellos que conozcáis a Porco Bravo, no vais a sentiros desilusionados con este nuevo disco. La verdad es que creo que es muy, muy, muy, muy directo. Yo creo que tiene un puntito más macarra, más cabrón, más punky, y a la vez tiene esos matices en lo que es la producción, en la grabación, que uno se puede encontrar, donde te puedes encontrar muchísimas cosas, melodías muy marcadas, te puedes encontrar unas partes de guitarra que incluso los más metaleros las van a disfrutar, yo creo, ¿eh? La verdad es que es curioso como los Porco, al igual que Ratzinger, son de estas bandas que gustan no solamente a los a la gente que somos más punky, más macarra, entre comillas, sino también a los que le mola el metal. Pero bueno, no estamos ante un disco de metal, pero sí que tiene esos matices que a mí personalmente me gusta mucho. Es un disco brutal, ¿eh? Es un disco brutal. Y si hemos empezado con El Despertar, nos vamos a ir con este Morir o Matar. Desde luego, una declaración de intenciones sonando aquí en Generación Suicida por Cobravo, Morir o Matar, del disco Somos, este último trabajo. We'll be right back. Madre de Dios, madre de Dios, madre de Dios. La verdad es que nos ponen las venas se nos ponen gordas como escarpias, o duras como escarpias, o no sé cómo se dice, ¿eh? Pero bueno, da igual, ¿eh? Da igual. Porco Bravo, Gro, somos un fantástico disco que lo esgrimo aquí. Lo tengo, menos mal que no lo veis, que solamente lo escucháis, pero yo tengo aquí el vinilo. Y la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Babeo excesivamente, y hay que decir que os recomiendo que os hagáis con el formato vinilo. Vamos a continuar, venga, vamos a continuar. Hemos puesto dos temas, Al despertar y Morir o matar, así que vamos a ir con este, el himno. Para mí es el himno. Fíjate que hemos escuchado Al despertar, que es el primer tema que ha sonado y el que ha sido como bandera de este crowdfunding, donde la banda pues ha triunfado a más no poder, ha sacado todo lo que necesitaba de sobra. Pero hay uno de los temas que a mí de corazón me parece, y evidentemente es que es un himno, ¿no? Somos, fuimos y seremos. Esto yo creo que todos los que pertenecemos a la piara lo llevamos a fuego, ¿no? Yo creo que esta es una canción también, puro rock and roll, macarrán, sin matices, directo, pero tiene una letra que evidentemente habla de cómo enarbolamos las canciones, las bandas, los sonidos, las llevamos como bandera para poder vivir la vida, para sentirse vivo, para poder disfrutar, para seguir adelante, ¿no? Porque la música a todos nos gusta, ¿no? Pero es verdad que muchas y muchos la llevamos de una manera muy, muy especial, ¿no? Y evidentemente Porco Bravo es una banda que es mucho más que una banda. Por lo menos yo así lo siento. Sé que estaréis diciendo, joder, es que eres muy friki y tal, pero es que es verdad. Uno lo siente así. Y yo creo que cuando la pillara hemos respondido de esta manera al crowdfunding, pues yo creo que evidentemente es por algo, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que la banda ha vuelto con este nuevo disco. Ya sabéis que estaba parada, ¿no? La banda se disolvió. Por en medio se nos fue nuestro querido Pulpo, guitarrista de la banda. Y la verdad es que, bueno, se le echa de menos. Sí, evidentemente no me quiero también olvidar de otra pieza fundamental. Tanto Pulpo como Nines. La verdad es que, ya sabéis, toda la gente que estáis del entorno de Porco Bravo, Ratzinger, de la zona de, yo creo, Euskal Herria, evidentemente ya lo sabéis todo. Bueno, entrevistaremos a nuestro querido Manu de Porco Bravo, y bueno, y todo lo que hay detrás de este disco, y cómo se echa de menos tanto a Pulpo como a Nines, pues, y de sus papeles y lo que han supuesto para Porco Bravo y para todo, pues lo sabremos y lo sabréis, ¿no? En la portada, evidentemente, somos, viene el jabalí con la bandera, el gro, y cómo viene a ambos lados, pues, en esa portada, los ojos que están llorando, están sacando lágrimas, y cómo vienen las iniciales, tanto de P, una P, como una N de Nines. Hay que decir que en torno a esta explicación, tanto de Nines como Pulpo, y de todo lo que han supuesto y lo que suponen para Porco Bravo, ¿no? Y para toda la gente que hemos podido conocer a uno o a otro, a los dos, ¿no? Yo tengo la suerte de que he podido conocer a Pulpo. A Nines tengo que decir que no la he conocido. Pero bueno, la verdad es que todas aquellas personas que hayáis conocido tanto a Nines como a Pulpo sabéis que son algo fundamental. Y bueno, y este somos, fuimos y seremos. Que si no, me enrollo como las persianas y se me pone un nudito en la garganta que es absolutamente brutal. Somos, fuimos. We'll be right back. continuamos. Hemos puesto tres canciones, hemos puesto Al Despertar, hemos puesto Morido a Matar. Al Despertar es la que abría la cara A, Morido a Matar cerraba esa cara A también, y nos hemos ido a Somos, Fuimos y Sabemos, que cierra el disco, la cara B, que es un auténtico himno, como habéis podido comprobar, ¿no? Yo creo, no solamente a nivel musical. Vamos a irnos y nos vamos a ir con otro tema. Nos vamos a ir concretamente con No te puedes marchar. Volvemos a decir, otro trallazo puro y directo. La verdad es que en este disco, como hemos dicho al principio y estábamos comentando, yo creo que la banda no se mete, digamos, en dar rodeos intenta dar círculos o vueltas o intenta meter con temas complejos donde encontramos muchos matices. No. La banda va directo y a la cabeza, ¿no? Y eso personalmente es lo que me gusta. Son temas sencillos, directos, que tienen sus matices, porque ya lo he dicho a nivel de guitarras, a nivel de melodías, que están muy marcadas. Pero yo creo que desde luego lo vais a disfrutar una barbaridad. Y bueno, otro de esos temas que lo indica todo. No te puedes marchar. Sonando aquí en Generación Suicida. Porco Bravo. Estábamos aquí. Perdón, se nos va el tiro, tiro, tiro, tiro. Tiene el tiro, tiro, tiro con el tiro, tiro. Bueno, vamos a continuar y... Bueno, vamos a terminar porque tenemos que dejar espacio también para la entrevista del Indio, que si no, vais a decir, me cago en la leche, que te enrollas como las persianas. Vamos a meter otro tema y para terminar, y no sé cuál meter, la verdad es que estaba pensando cuál meto, y no sé, hemos puesto Al Despertar, hemos puesto Morido a Matar, hemos puesto No te puedes marchar, hemos puesto Somos, Fuimos y Seremos. Vamos a coger un tema por numerología, y me explico. Yo creo mucho en estas cuestiones de cómo los números influyen y tienen un carácter mágico. Sí, ya sé que estaréis diciendo, menuda gilipolle. Bueno, sí, ya sabéis, pero uno tiene esas cosas, ¿qué se le va a hacer? Así que, y para mí el 7 es un número especial, porque además recuerdo con el 7 a una persona muy especial que quiero mucho. Y que bueno, por una serie de razones especiales, por razones que pasan en esta vida, pues estamos un poco separadetes. Así que vamos a coger Quiero Creer y el número, a todas aquellas que diréis, bueno, ¿y por qué el número? Pues es el número 7. El 7, Quiero Creer, y lo vamos a meter y con este nos vamos a despedir. Y bueno, no nos vamos a despedir Generación Suicida porque ahora... Volvemos con la entrevista que hicimos a Juan Nieto, el Indio de Gruta 77. Y deciros que la música que va a sonar es de nuestras queridas Malabrava, Desastre Natural, tema de adelanto de su nuevo trabajo, que tenemos ganas ya de tenerlo en nuestras manos. Hello, goodbye, rock and roll. Cuando se acaban las fuerzas, cuando no coges aliento, ahí es donde estás. Y levantar la mirada para cambiar el momento. Adiós, oscuridad. Siempre deprisa y corriendo. Ni en voces tronando en el cielo. Y bueno, ahí estaba sonando Quiero Creer de Porco Bravo. Y no me quiero olvidar, no me quiero despedir. Uy, uy, uy, me pica el oído, me cago en la leche. Bueno, no me quiero olvidar de las fechas que tienen Porco Bravo. Sábado 18 de diciembre en la Sala Santana 27 tienen la primera fecha de esta gira de conciertos. Sábado 8 de enero en la Sala Extraperlo en Badalona. Y el sábado 26 de febrero en Copérnico, Madrid. Y el viernes 4 de marzo en la Sala 16 Toneladas de Valencia. Indio Gruta 77, qué gustazo poder hablar contigo hoy en persona, ¿eh? No hemos cogido teléfono y bueno, todo. Bueno, sí, ya, yo sé que tú lo prefieres así, yo también, porque las conversaciones son para improvisar, ¿no? Sí. Y cara a cara es más, da mucho más de sí la improvisación. Da mucho juego, ¿eh? Bueno, yo creo que... Bueno, sí, que te he entrevistado antes, pero en la radio. Bueno, oye, yo la verdad es que antes que nada de hablar de Mujer 77, este ciclo que han montado, hay que decir que Gruta ha empezado fuerte después de la pandemia. Tenés un montón de conciertos y de un montón de cosas, sí, a más no poder, ¿eh? A partir de noviembre estamos intentando tener la misma actividad que teníamos antes de la COVID, ¿no? Que entonces era 3 bolos por semana y me he planteado ese objetivo y ahí ando. La verdad es que son unos días, como me has visto, que estoy muy agobiado, sí. Son días de mucho trabajo promocional para dar a conocer muchos conciertos en muy poco tiempo a toda la gente posible. Y entonces es una locura, pero bueno, gracias a gente como tú, por ejemplo, hoy vamos a hablar de 9 de estos eventos, con lo cual, mira, o sea que... 9, ¿eh? Digo, siempre, fíjate, siempre nos viene bien, ¿no? Fíjate, ya lo estás diciendo, que tienes mucho trabajo y te metes a hacer un ciclo de mujer. Entiendo el porqué, pero ¿cuándo se te ocurre decir, venga, me meto justo después de la pandemia? Bueno, todavía la pandemia sigue. Pues, bueno. Pues es muy fácil, casi siempre estas cosas tienen que ver con la imaginación y con la casualidad. ¿Qué ocurre? Pues que teníamos pendiente el concierto de Recillos que anulamos en pandemia, la banda escocesa de punk rock del año 76. Entonces, claro, al retomar ese concierto, y también tenía pendiente, suspendí una jornada de cine muy bonita con Belén Macías, la directora. Sí. Y como estaba pendiente también dar fecha, cerrar fechas con Mala Brava, el disco nuevo de Baronas y una serie de cosas, pues pensé que tendría sentido juntar todo en una idea común y desarrollar un proyecto que fuera bonito, que no fuera volver a la actividad sin más, sino darle un contexto. Y claro, el contexto para mí estaba muy claro, ¿no? Si partimos de la idea de Recillos, de ese momento en que en 1977 la mujer coge el protagonismo del escenario en el movimiento punk y en el desarrollo de la New Wave, y un poco lo que hablo, ¿no? en los preámbulos en los que presento el ciclo, que es eso inmediatamente lo contagian a la prensa femenina, lo contagian al mundo de los fanzines, de los cómics, lo contagian al mundo de las fotógrafas, al de las diseñadoras de moda alternativa de la época. Y de repente nos encontramos que el punk cambia realmente el papel de la mujer en todas las artes, en la pintura, en la arquitectura, pues todo el arte emergente, de repente la mujer tiene una voz propia y por primera vez yo creo que se le mira en circunstancias de igualdad de género con sus compañeros artistas, ¿no? Y era, pues esa es un poco la excusa en la que nos basamos para montar este ciclo, en el que pretendemos mostrar tantas artes como somos capaces, dentro de que somos una sala de rock and roll, y sobre todo nos hemos fijado en mujeres que conservan ese espíritu del cualquiera puede hacerlo, soy igual que tú, y reclamo tu respeto. Ajá. Claro, es curioso además, porque fíjate que estás hablando del papel de la mujer en el punk, yo creo que incluso más que en otros estilos, ¿no? Porque en otros estilos de música no está tan visibilizada. No, a lo mejor me equivoco yo, ¿eh? Hombre, yo no presumiría de eso porque es difícil de decir, ¿no? Lo que sí que es verdad que es el movimiento punk en general, ¿no? La música punk, el movimiento punk, las protagonistas de aquel movimiento en el Nueva York y en el Londres del 77 siempre han dicho que por primera vez se sintieron realizadas y no menospreciadas, ¿no? Y yo creo que en la industria musical es evidente que esto fue así. Entonces, el darle traslado esto a otras artes, pues ocurrió por contagio. Pero lo que me gustaría es sacar de algún modo la bandera de, oye, que esto tiene que seguir ocurriendo todavía. Que no lo tengo tan claro si ocurre o no. Pero yo quiero que siga ocurriendo. Y que, por ejemplo, pues las bandas de chicas no las programes en una sala porque sean bandas de chicas, sino porque sean buenas bandas y porque tienen una voz diferente a la de los hombres a la hora de exponer sus sentimientos. Quiero decir, si por ejemplo en las letras de, hablábamos del punk, en las letras del punk siempre tiene una parte social y reivindicativa, pues el punto reivindicativo de un hombre será diferente del de una mujer, porque una mujer se enfrenta a unos problemas añadidos por su condición de género que el hombre no tiene que afrontar. Claro, en ese sentido, por ejemplo, totalmente de acuerdo con lo que dices, entiendo que hay algunas fechas que las tenías pendientes de meter y que has cogido y lo has agrupado en este ciclo, ¿no? No, básicamente es digamos que la excusa de los Recillos es la que me ha llevado a todo, ¿no? Tenía que reprogramar Recillos y, ¿sabes? Y eso una idea me llevó a la otra y no la siguiente, y esa a la siguiente, y decir, joder, también había suspendido la proyección de Marsella en la sala Milagros, que es una sala amiga de Gruta, y le ayudamos con la programación a veces. Jolín, pues fíjate, tiene que ver esto con esto, sí, tiene que ver, y tenemos que hacer el concierto de Mala Brava, pues tiene que ver, tiene que ver. Y digamos que mitad espontáneo, mitad con esa argumentación que te he dado, es como surge este ciclo, que al final, bueno, tampoco es una barbaridad. Tiene ambición, pero ya me gustaría, con más tiempo hubiéramos preparado algo más fuerte. Hombre, pero, nunca se sabe, es el primer paso, ¿eh? Es que eso es lo que te iba a decir. Es el primer paso. Yo creo que, a ver, se han hecho muchas cosas de cara a la visibilidad de la mujer, pero yo no estoy seguro si se han hecho así, algo así, como lo que has hecho hoy. Hombre, seguro que sí. Lo que pasa que desde nuestro punto de vista, desde un punto de vista más del underground, sí, en todas las artes, pues igual no se ha hecho esto. Pero son 9 eventos, tampoco son una barbaridad. Lo que sí que tengo claro es que si sale mínimamente bien, esto es un ciclo que va a estar estable en Gruta 77 en los siguientes años. Bueno, música, yo creo que todo el mundo evidentemente sabía que iba a caer música, ¿no? Evidente. Pero bueno, teatro y cine. A ver, todo el mundo que conozcamos al Indio, que te conozcamos, lo sabemos. Cuidado, Charlie, teatro, cine, poesía. Y fotografía. Vale, y fotografía. Vale, pues todo el mundo que te conozcamos sabemos que todo eso va a entrar. Pero habrá gente que nos esté escuchando que solamente asocia a lo mejor a Gruta 77 de que vienen a los conciertos, música. Cuéntame de lo que, aparte de la música, que luego si quieres hablamos. Ah, Gruta 77 se dedica a eso, tampoco es que nos dediquemos a otra cosa. Otra cosa son las inquietudes que tenemos personales. Y bueno, y nuestra manera de relación en el mundo artístico en Madrid. Son muchos años ya trabajando en Madrid y conocemos gente de todas las ramas artísticas. Entonces, no fue muy difícil elegir para este primer ciclo a una buena representante de la fotografía femenina, a una buena directora de cine, una buena obra de teatro que creo que representa a la mujer y una buena colección de poetas. Porque las conocemos personalmente y solemos ir a conocer su obra. Lo único que hemos hecho ahora es decirle, oye, ¿cómo os veríais si os metiéramos en este contexto Punk 77 junto con una serie de bandas y formarais parte de este ciclo? Claro, para ellas es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que es gente que ya tiene su público. Pero va a otro público, puede venir otro público. Pero se le va a añadir un público del rock con el que ellas igual no están tan acostumbradas a tratar, ¿no? En sus presentaciones. Entonces, no sabemos qué saldrá de esto. Desde luego, algo curioso, segurísimo. Y al ser el primer año, también hemos garantizado que las aliadas del ciclo, las participantes, son gente muy afines a la ideología de Gruta 77, con lo cual, pues no hay fallo, se van a implicar a muerte. Lo tengo muy claro eso. Claro. Dime quién trabaja con Gruta 77, donde vamos a poder ver lo del teatro, el cine, la poesía, la fotografía. ¿Dónde lo vamos a poder ver? Aparte, evidentemente, musical. Bueno, volvemos a recalcar que no es Gruta, pero todo lo musical se hace en Gruta. Fíjate qué bonito. Estaba pensando ahora, imaginando que de eso se trata, ¿no? El crear. Sí. Si esto saliera adelante, qué bonito sería trasladarlo a otros escenarios de Madrid, igual con más capacidad y tal. Pero de momento, toda la música va a ser en Gruta. Y salimos de Gruta para hacer dos cosas, ¿vale? Para hacer el teatro y para hacer el cine. Porque la fotografía, creemos que nuestra invitada, que es Iris Meras, muchas de sus cuando ella empezó a hacer fotografía del rock and roll, hizo muchas fotografías aquí. Sí. Ahora se dedica a otro tipo de fotografía completamente diferente. Pero yo, ese vínculo que tenía con la sala, yo me parecía interesante sostenerlo y preferimos que sea aquí la exposición de fotografía. Y con la poesía, pues la verdad es que Gruta, por mi afición a la poesía, hemos hecho muchos eventos poéticos aquí, con lo cual tampoco quería separarlo de Gruta. También porque si juntamos la poesía con la música, conseguiremos eso que le falta a la poesía fundamentalmente en Madrid, que es más público. La poesía de Madrid tiene su público, pero le falta un gran público, ¿no? Entonces, si le aportamos el público y le puede aportar la música, ayudamos a crecer a esa poesía y esta poesía de mujer. Pero en el caso del teatro y del cine, pues nos hemos ido a buenos compañeros de aquí de Carabanchel, que tienen buenas programaciones y sabemos que lo van a hacer mejor que nosotros. Entonces, para el teatro nos vamos a la Sala Tarambana, que nos han prestado sus instalaciones para hacer esta obra. De hecho, la obra que representamos está producida también por Tarambana, que son productores, además de programar un teatro. Y en el caso del cine, nos vamos a el único cine que sigue en activo verdaderamente en Carabanchel, que es un cine muy, muy personal, muy de barrio, en un local que pertenece a la Asociación de Vecinos de Comillas, que se llama La Sala Milagros, y bueno, apenas tiene 50 butacas, pero yo creo que es un sitio fantástico para hacer un cineforum, porque además ellos suelen hacer cineforum durante el año. Entonces nos vamos a estos dos espacios sin salir de Carabanchel, que son aliados de Gruta siempre en la actividad cultural en Carabanchel, y bueno, y a lo mejor es un primer paso para hacer un ciclo más grande el año que viene, y alcanzar otros espacios distintos. Te iba a preguntar, la parte de la película, yo lo reconozco, queda mal decirlo, que de cine, pues claro, miraba, no tenía ni idea, ni la película, ni la directora, si me está escuchando, perdóname, perdóname por la gamba, pero dime, cuéntame, sobre todo, que habrá gente que está escuchando y que a lo mejor no tampoco lo sabe, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué vamos a ver cuando nos acerquemos a ver la película? Bueno, más o menos, ¿eh? Un poco... La gente va a ver una magnífica película, uh-huh, con protagonistas mujeres, en la que las protagonistas son diferentes mujeres, uh-huh, principalmente dos, que son muy diferentes una a otra, y la película no hace moralinas de cuál, uh-huh, de las dos es mejor, simplemente, uh-huh, define dos mujeres y la intersección entre ambas, ¿no? Es una peli, a mí me gustó mucho cuando la vi, me parece impresionante, una peli bastante premiada. Pero lo que sobre todo va a tener la gente que venga es el acto diferencial de estar no solamente en un cineforum, sino en un cineforum con la directora de la película. Ajá. Es decir, es ver la película que nos va a presentar Belén y después charlar con ella y hacerle las preguntas que tú quieras, pero preguntarla sobre el arte en sí, sobre la fotografía de la película, sobre la trama de los personajes, sobre la personalidad de las actrices, o también debatir con ella sobre por qué por qué escribe ese guión, qué es lo que intenta mostrar, uh-huh, y también, que si no se lo pregunta nadie, se lo preguntaré, uh-huh, yo, que para eso está el ciclo, uh-huh, si realmente en el mundo del cine existe ese asunto excluyente de la mujer hacia la mujer, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor en el plano de las actrices no existe, pero en el de la dirección sí, tío, es evidente. Me parece interesante porque es verdad que pensamos en actrices, pero no pensamos en directoras. No lo sé, a lo mejor es el feminismo, machismo que tenemos ahí metido en la cabeza, que está actuando constantemente. Eso no tengas duda. Y realmente sí, yo creo que pensamos en actrices, pero no en directoras. Pero es que Belén primero fue actriz, que yo creo que cuando alguien ha sido actriz sigue siéndolo, aunque ya no actúe. Es guionista, es directora de cine, ¿vale? Es productora de cine, es decir, o sea, tiene todos los trabajos del cine, al margen de haber trabajado en publicidad, televisión. O sea, es una persona muy posicionada, es profesora en la Escuela de Cine de Madrid. Uh-huh. Es una persona que nos puede dar una perspectiva impresionante sobre la situación de la mujer en el cine, una perspectiva, uh-huh, real desde cada uno de sus trabajos, excepto en el trabajo técnico, que bueno, también tiene mucha relación, evidentemente, uh-huh, porque ya cuando está rodando, evidentemente de ella dependen, uh-huh, vestuario, decoración, fotografía, localización, etcétera, etcétera. Entonces, su perspectiva del cine es muy amplia. Uh-huh. Y yo creo que nos ha tocado la lotería que venga este ciclo, ¿no? Uh-huh. A presentar Marsella, que además es una peli alucinante. Bueno, yo creo que, como tú dices, además, para el público, evidentemente para el femenino, pero para el masculino, conocer la perspectiva de una mujer que está en esos puntos de vista y esos puntos es de que, trabajo es que esencial, Charlie, ¿eh? Es que, Charlie, igual es más interesante que lo conozcan los chicos que las chicas, porque las chicas, sí, porque igual las chicas ya saben lo que hay. O sea, que a mí me parece muy interesante que a este ciclo los chicos respondan, ¿no? Y que tengan otra visión del arte, uh-huh, diferente, uh-huh, una visión sin género. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Fíjate que hablamos de la película, pero sin conocer tampoco lo del teatro, viendo el cartel digo, hostia, se me antoja también muy diferente la obra de teatro, sí, sin verla ni... La obra de teatro... Bueno, yo estábamos hablando de la película, Indio, pero yo, fíjate, te decía que con el teatro, viendo el cartel, se me antoja una obra de teatro totalmente diferente. Háblame también un poquito de ella, a grandes rasgos, no lo vamos a romper para que No, yo en este caso no he visto la obra, uh-huh, lo que pasa es que es una obra recomendada por la propia Sala Tarambana, porque es una producción de la, uh-huh, Sala Tarambana. Sí. Sé que la obra trata de una superheroína, uh-huh, localizada en Madrid, en el barrio de Carabanchel, sí, y su enfrentamiento con una supervillana que se llama Establishment. Uh-huh. Toma ya, con lo cual puedo sospechar un poco por dónde... Vamos, yo creo que si se ve el cartel ya te va. Por dónde tira. Está en clave de humor, pero sé que toca temas delicados. Y no puedo contar de más porque no sé más, que me hace mucha ilusión que las, tres, las tres actrices que salen en la... O sea, todo el elenco que sale de la obra son, son mujeres, son tres actrices. Y que bueno, que también es, me hace mucha ilusión hacer programar algo conjuntamente con la Sala Tarambana, ¿no? Que lleva muchísimos años siendo al teatro en Carabanchel lo que Gruta es a la música, con lo cual es genial currar con ellos. Bueno, yo entiendo. Yo vamos, sobre todo con lo que tú me decías, que te hace especial ilusión por todo lo que están metiendo en el mismo ciclo, ¿no? Sí. Pero entiendo que te ha costado mucho trabajo y mucho sudor, ¿no? Bueno, ha sido, a ver, a mí se me antoja que esto es como un puzzle. Ha sido, lo he cerrado muy rápido, pero ha sido un lío bendito. O sea, ha sido un liazo de narices porque es muy avaricioso el proyecto. Yo es que, no sé, mira, nos ponemos a contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupos de artistas diferentes están en el ciclo. Claro, es que y muchos de los que están juntos no se conocen previamente. Los he juntado yo. Sí. Entonces, yo qué sé. Joder, tío, lo siento, pero es que, tío... Nada, no te preocupes, cógelo, no te preocupes. No quiero cogerlo, tío, pero es que... No te preocupes. Está colando ahí y es que es una mierda, macho. Va a tocar... Cortar y pegar todo el rato. No te preocupes, que cortamos y pegamos. Háblame de la parte de la música. Yo siempre, a ver, evidentemente yo conozco más la brava que las que tengo especial predilección, ¿no? Pero hay muchas más cosas, ¿eh? Vamos hay a ver, en la parte de la música, digamos que si este ciclo lo hubiéramos hecho sin el COVID de por medio, seguramente hubiéramos intentado traer al menos tres o cuatro actuaciones internacionales. Sí. Al ver que conllevaba muchísimo riesgo, lo que hemos hecho es fijarnos en Madrid y qué es lo que yo creo que es lo mejor que hay en Madrid en este sentido, que sea variado, pero sobre todo que las personas que las chicas que participan en el ciclo sean compositoras, sean las protagonistas de su obra, o sea, chicas que se han hecho a sí mismas, ¿vale? En su carrera musical. Ese es el nexo de unión, porque hay un montón de músicas diferentes, pero el nexo de unión es ese, es la valentía de sus propuestas y gente realmente con propuestas muy, muy bien preparadas, muy elaboradas, ¿no? Y eso es lo que yo destacaría, porque está claro que el cabeza de ciclo pues son recillos por galones y por, y por antigüedad, y porque su vocalista, Fai, pues yo creo que es un emblema de todo lo que intenta representar el ciclo, ¿no? Entonces, en ese sentido está todo claro. Pero luego aquí hay diferentes generaciones de mujeres. Hay grupos muy, muy frescos, muy nuevos, con mujeres que no han cumplido los 30, y hay grupos muy veteranos con mujeres en los 50 años, ¿vale? O sea que hay de todo. Y la variedad musical, pues hombre, para quien no conozca a Gruta, dirá, pues no hay mucha variedad musical. Hombre. Pero para quien conozca a Gruta, están representados los estilos que Gruta siempre ha defendido más. Está el plano entre rockabilly, country, por un lado, está el plano del punk y la nueva ola representado por otro, está la música de garaje representada, está la música jamaicana representada, está el soul representado por las músicas que a Gruta siempre le ha defendido más, están en el ciclo. Bueno, yo no sé si programar, porque entiendo que el punk, este tipo de estilos sí que es más fácil, entre comillas, programarlos, pero algo así como tú has dicho, el soul o música jamaicana, ¿es más difícil programarlo o meterlo en este ciclo? No digo meterlo por tu gusto. Ya, ya. ¿Sabes? Sino a nivel de... Venga, que la gente también tiene que entrar. Pues mira, tradicionalmente en el mundo del ska en Madrid, pues hay bastantes chicas tocando en grupos, pero no hay grupos encabezados por chicas, ¿no? Claro. Entonces, lo más parecido a esto que puedes encontrar quizás sea la propuesta que traemos, que las lee Shirley Davis... Sí. Y la de Virginia Rivera. Shirley Davis verdaderamente utiliza algún sonido jamaicano, pero viene más del mundo del soul, de la música negra tradicional, digamos, de británica. Y quizás sí, Virginia sí, sí es alguien con una cultura de la música jamaicana más potente, ¿no? Uh-huh. Pero aun cuando ella podría tener su banda, uh-huh. ella para poder elegir un camino variado y, uh-huh. y dirigir su carrera, actúa siempre como solista. Y de hecho tiene al menos dos bandas con las que trabaja, uh-huh. una específicamente para hacer reggae y otra que es mucho más, que es más variada, que es su cuarteto, que es con uh-huh. el que viene en esta ocasión, y trata no solamente las músicas jamaicanas, sino que también mete un poquito de soul. Pero sí es verdad que reflexionando, la música jamaicana no tiene tanto tirón uh-huh. protagonista. Tiene instrumentistas, uh-huh. ¿vale? Se me ocurren unas cuantas sí. de Madrid con instrumentistas femeninas, pero no tiene de vocalistas o sobre todo compositoras. Uh-huh. Y Virginia Rivera es compositora y a mí eso uh-huh. para el ciclo me parecía fundamental. O sea, que estás apostando, ya no solo, vale, es verdad que ha habido otros ciclos quizá de mujeres, pero no han apostado bien. Entiendo que tú te has sumergido en buscar que sean todas con el mismo, las mismas direcciones o aspectos que tú querías. Que encajen en... O sea, que es difícil encontrarlo, ¿no? Bueno, no es tan difícil, a lo mejor. Que encajen en ese pensamiento del 77 uh-huh. de ¿y por qué no lo voy a hacer si soy mujer? ¿Y por qué no con mi voz? Quiero decir, no me refiero con mi voz uh-huh. como vocalista, sino con su punto de vista. O sea, mujeres que componen para mí es fundamental, porque esa es la voz que quiero representar en el ciclo, ¿no? Uh-huh. Bueno, me imagino que mucha gente se te habrá quedado en el tintero, ¿no? Sí, claro, pero jolín, te digo, o sea, no había presupuesto para más, son 9 eventos, uh-huh. No está la cosa como para invertir mucho, y son eventos que bueno, la mayor parte están a caché, uh-huh. y los que no, pues con un acuerdo de porcentajes bastante favorable a las bandas, ¿no? ¿Que se queda en el tintero? Pues mira, haciendo el scouting para encontrar uh-huh. alguna sí. de las bandas, he descubierto otras que no conocía. Con lo cual ya estás pensando rápidamente claro, en meterlas de alguna manera, ¿no? Claro, se me han quedado fuera bandas que no conocía de Madrid, protagonizadas por mujeres. Entonces, pues ahí está. Ahí quedan. Desde luego vendrán al escenario de Gruta, ojalá que sea en una segunda edición de este ciclo. Uh-huh. Bueno, las entradas, evidentemente, para los conciertos los pueden pillar por el Gruta, venir directamente al Gruta, sí, pero... Movintickets.com claro. es quien vende el taquillaje de Gruta. ¿Pero cuestión de cine y de teatro? Igual. Uh-huh. El cine es gratuito, uh-huh. el evento de cine es gratuito, el evento de fotografía es gratuito. ¿Qué es aquí en el Gruta? El evento de poesía uh-huh. es gratuito, ¿vale? Tocan Ombligo gratis. Hostia, Ombligo. Tocan Ombligo gratis. Porque ¿por qué hago esto? La gente uh-huh. que en Madrid, aunque la gente no lo crea, o la gente del rock uh-huh. no lo crea, ¿qué? Hay muchos consumidores de poesía, más de los que pensamos. Parece mentira, pero es verdad, ¿eh? Pero en el consumo de la poesía, salvo un ciclo que se me ocurre ahora mismo, siempre es gratuito. Las actuaciones de poesía siempre uh-huh. es gratuito uh-huh. y las poetas reciben sus emolumentos de los libros que vendan en el evento. Uh-huh. Entonces pensé... Que si le arrimaba un grupo de música, y además un grupo muy, muy reconocido en Madrid como Ombligo... Con una mujer en sus filas... Garantizaría que viniera muchísimo público a conocer a estas poetas. Sí. Pero si además podía garantizar que estuviera gratuito el acceso, lo vamos a petar. Y yo espero que estas poetas por primera vez... Bueno, uh-huh. es aventurarme. Pero no creo que tengan muchas oportunidades de recitar delante de 300 personas. Hostia. Y por eso ese evento es gratuito. Y bueno, pues esperemos que la gente beba mucho para con la hora poder cubrir claro, los gastos del evento. Claro, vamos a decirlo, que esto es gratuito, pero hay que beber. Y el resto de bueno, para el resto del ciclo, las entradas de pago, todas. Tenéis la información en la página web de Gruta, como siempre, que os desviará a Moving Tickets, que es pues nuestra querida central de venta de entradas, por muchísimas razones, entre otras porque en la pandemia se han portado como se tiene que portar un socio, no como se comporta empresario, sino cómo se comporta un socio. Total. No me quiero dejar en el tintero a los poetas, porque hemos estado hablando de cine, de teatro, pero vamos, y también han mencionado a la fotógrafa, pero bueno, vamos a mencionar a las poetas. ¿Por qué las has escogido? Pues mira, yo llevo mucho... ¿Y quiénes son las que has llevo escogido? Muchos años en el mundo de la poesía, ¿vale? Muchísimos, le dedico muchísimo tiempo. Y en Madrid tenemos la suerte de que tenemos grandes poetas. Y grandes poetas en lo social, que yo creo que tenía que ver en este ciclo. La poesía que queremos representar es una poesía sincera sobre la realidad, ¿no? Entonces, hay que decir que habíamos seleccionado cuatro, desgraciadamente una de ellas, que es Ana Pérez Cañamares, que es una de mis favoritas, no puede estar en el ciclo. Pero las otras tres que vienen, pues mira, María Nieto es una poeta que viene del mundo del teatro, ¿vale? Entonces, lo que escenifica sus textos de una manera muy, muy convincente. Es una actuación que tiene que ver con el teatro y con la poesía a la vez. Ese elemento diferencial me gustaba para ponerla en un escenario con un grupo de música también, ¿no? En el caso de Silvia Nieva, es por reivindicar su figura, porque Silvia Nieva es la principal protagonista del Poetry Slam en Madrid. Es decir, de estas competiciones de poesía que han hecho la poesía tan popular en la ciudad y que han contribuido que por primera vez muchos jovencitos y jovencitas se dediquen a escribir poesía. Con lo cual es un poco reivindicar su importancia para la escena madrileña, al margen de que es una poeta soberbia. Y la tercera poeta que está confirmada es Olaya Pazos, que es un personaje en sí mismo. Olaya es actriz, es música, es poeta, y en cada una de esas facetas tiene una fuerza alucinante, alucinante. Además de ser pues una showgirl, diría, que es capaz de conducir un programa de televisión o rodar un documental o escribir un libro de poesía o producir una peli. O sea, es una persona todoterreno, muy, muy, muy interesante, muy polifacética. Y su poesía es especialmente cruda. También al venir, tener cierta relación con el teatro, también sus recitales son muy intensos. Yo creo que he escogido tres poetas que en directo dan una talla muy alta, ¿vale? Porque no se trata de escribir poesía, se trata de recitar poesía, ¿vale? Que es más difícil todavía, ¿no? No creo que sea más difícil, creo que es más difícil escribirla. Pero estas tres chicas fantásticas saben muy, muy bien cómo recitar su poesía y te transportan completamente a su mundo. Claro, porque también entiendo que también hay que enganchar con el público. Claro, había que buscar poesía que en directo fuera efectiva, evidentemente, porque hay poetas magníficas que son para estar leyendo y no para ir a un recital, ¿no? Pero no es lo que buscábamos. Buscábamos algo que fuera agresivo, que fuera 77 y que funcionara en un escenario. Y que no desmereciera a una gran banda como es Ombligo, claro. Es que no es nada fácil que Ombligo se pongan a tocar, paren, salir al escenario, recitar poesía, sabiendo que luego Ombligo va a volver a tocar y captar el interés del público. Tienes que ser muy buena para conseguir eso, y yo creo que son tres fieras de escenario. Bueno, hay que decir que la gente se mete en Gruta 77 en la web para mirar todo el calendario de la fecha, pero oye, vamos a decirla gratuita para que la gente vaya. Sí, bueno, gratuito está la exposición de fotografía, que es el 23 de noviembre. La exposición de fotografía con Iris se va a estructurar igual que la exhibición de la película. Igual. Que va a haber luego un coloquio con ella, con micrófono abierto para las preguntas que se quieran hacer. Qué bien. O entrar en tertulia. Que realmente es muy interesante, a mí por lo menos me lo parece. Es una persona súper interesante, súper interesante. Y bueno, yo invito a la gente que venga a conocerla, porque tiene otra persona con voz propia, ¿no? Claramente. Y el otro evento gratuito es el de la poesía y Ombligo, que lo estoy buscando en la chuleta, es el 16 de diciembre. Vale. El resto ya sabes que todo el mundo ya seguramente ya empezarán los recillos, varonas, Malabrava. La verdad es que amplia oferta musical, como tú has dicho. Oye, ¿qué te ha gustado especialmente de realizar este ciclo? O no sé si te ha alimentado, haya salido más... crecido, dices, joder, he aprendido. Pues hasta que no concluya el ciclo no sabría responderte. Supongo que me lo voy a pasar muy bien. Y supongo que en algunas de las mujeres que vienen voy a profundizar más aún, y en otras que no conozco, me hace mucha ilusión. Por ejemplo, Virginia Rivera me parece que canta como Dios, y nunca la ha estado en directo en Gruta, con lo cual me apetece mucho. A mi Hodo, ¿vale? De los Spangles, que es una mujer británica que reside en Madrid hace ya tiempo. Para mí es espíritu del 77 puro y duro, y no nos conocemos. Ni tan siquiera he hablado con ella por teléfono, porque he cerrado con otro músico la actuación. Y estoy seguro que es una persona de la que terminaremos siendo amigos, porque por el interés que tiene y el tipo de música que le gusta. Vamos, estoy convencido que van a pisar Gruta muchas veces, y estoy deseando conocerla. Entonces, yo creo que en lo personal me voy a llevar, pues como siempre, unas charlas buenísimas, unas cervezas muy agradables con gente que merece la pena conocer, y lo que te decía, profundizar en esas mujeres que ya conozco. Pero bueno, lo interesante es que el ciclo, pues eso, que tenga público y que la gente saque su conclusión. Estamos peor que en el 77 en la consideración artística de la mujer, ¿estamos igual o estamos mejor? Bueno, pues que venga la gente que opine, y que opinen ellas también, claro. Bueno, sí, hay que decir que lo musical, además, yo creo que son pocas cosas. Creo que, como tú has dicho, artistas que no se suelen ver, además, musicalmente. Bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? Hay un poco de todo. O sea, está muy bien. Indio, felicidades, de verdad, enhorabuena, porque bueno, yo creo que sacar este ciclo, yo creo que hay que tener, es mucho esfuerzo por delante, y más en pandemia, después de toda la pandemia, yo creo que es difícil, Hombre, y hay que ponerse un poco medallas, ponte un poquito de medallas. Yo ya sabes que soy muy sincero, Charlie, nos conocemos hace mucho tiempo, y yo, de verdad, el volver a retomar una programación estable de Gruta, podía hacerlo de dos maneras, parcheando o apostando. Sí. Y esto es una manera de volver apostando a muerte. Y es que me siento muy bien haciéndolo así. O sea, es el espíritu de Gruta, que sigue siendo el espíritu del 77, igual que lo que reivindica este ciclo, ¿no? Entonces, es genial volver así, en plan valiente, digamos, ¿no? Que no se trata tanto de ser valiente en invertir dinero, sino en ser valiente en tener algo distinto que ofrecer. Claro, es lo que te digo. A ver, yo a muchos, no sé, muchas de las mujeres, pues a lo mejor no las conozco a nivel de música jamaicana, etcétera, etcétera, como has comentado. Pero claro, a mí se me antoja que son cosas que voy a ver pocas veces. Bueno, esperemos que muchas. Bueno, pero se me antoja que, a ver, ojalá veamos muchas, Yo creo. Pero se me antoja que son cosas que no son fáciles de ver, ¿eh? Las bandas, y lo entrecomillo, menos conocidas que hay en el ciclo, yo te vamos, me juego ahora mismo contigo unas cervezas, que hablamos dentro de 5 años, y ya veremos dónde están, porque tienen una pinta, todas esas bandas, de tirar para arriba, clarísimo, pero clarísimo. Entonces, que yo creo que aquí no hay puntada sin hilos, ahí. Sí, no lo sé, pero vamos, sí. Enhorabuena, Indy, de esta manera. ¿Vale? Gracias, Charlie, muchas gracias. Un placer. Chasta, hala. Vamos, bien, Indio. Yo te lo digo, creo que, joder, has arriesgado, y eso se agradece, Bueno, yo creo que va a salir.